destino, o así me quieres matar. Yo sufriré los tormentos de esta pena, yo sufriré la amargura del dolor, y lloraré cargando una cruz a cuestas, y moriré siendo tú mi salvación. A cuestas, una cruz la que cargo yo. Una cruz a cuestas, una cruz por brindar amor. Una cruz a cuestas, una cruz la que cargo yo. Una cruz a cuestas, una cruz por brindar amor. Una cruz por brindar amor. Una cruz a cuestas. Una cruz la que cargo yo. Una cruz a cuestas. Una cruz por brindar amor. Brindar amor. Una cruz a cuestas, una cruz la que cargo yo. Una cruz a cuestas, una cruz por brindar amor.